pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Ya me espera, un gran beso le voy a dar. Hola, moviendo mis manos con un beso y un abrazo. Chao, te digo te quiero. Muy pronto nos veremos, muy pronto nos veremos. Hola, hola, hola, te quiero saludar. Hola, hola, hola. Hola. Es muy especial. Hola, hola, hola. Te quiero saludar. Hola, hola, hola. Hola. Llego al parque y ahí están mis amigos para jugar. Desde lejos me empiezo a mover para que todos me puedan ver. Hola. Y dando saltitos te saludo desde lejos. Chao. Con una sonrisa me despido y hasta luego, y hasta luego. Hola, hola, hola, te quiero saludar. Hola, hola, hola, hola. Verte es muy especial. Hola, hola, hola, voy diciendo al pasar. Hola, hola, hola, hola. Me muevo sin parar. Hola, hola, hola, te quiero saludar. Hola, hola, hola. Hola. Hola y chao. Hola, hola, radio. Escuchas de Radio Aldea 230. Estamos un día más para no dormir la siesta. Y hoy, como todos los miércoles, transmitiendo desde Jávea, España. Alejandra es quien les habla y déjenme comentarles que aquí en España son exactamente exactamente las 19 y 13, 7 y cuarto de la tarde, mientras que en Uruguay son las 14 y 13, tenemos 5 horas de diferencia y tenemos una estación de la naturaleza diferente. Mientras en Uruguay están en otoño, aquí estamos en primavera y hoy tenemos un día súper lindo de sol, aunque bastante, bastante ventoso. Les digo que tenemos una máxima de 28 grados y una mínima de 21. Y ya empezó la temporada de playa. Claro, porque lo que tiene la primavera aquí en esta zona de Jávea es que enseguida empieza a hacer calor y uno puede ya acercarse al mar, porque estamos a la orilla del mar. Un mar mediterráneo de unas aguas súper lindas, frías todavía, pero esta persona, esta aquí que les habla, ya inauguró su temporada y ayer me fui a dar un chapuzón al mar, aunque se me congelaron hasta las pestañas, pero no hay quien me quita lo bailado. Queremos mandarle un gran saludo a todas las escuelas que siempre están ahí presentes y acompañándonos. La escuela de campamento, la escuela de Villa García, el jardín 315 o 318, siempre hago líos con los números, por eso prefiero no decir nada. El jardín en que Ferchula. La que hace la cocina de Ferchu, esto es un secreto entre nosotros nada más, es la directora. Un saludo para ellos también porque siempre están aquí presente. Un saludo para mi amigo Maritán que también está presente. Para la productora que sabemos que está... ¡Ah, el jardín es el 312! Gracias, Fer. El jardín es el 312 y... Vamos a bajarle el tono a los mensajes porque supongo que se escuchan. Y a ver qué nos dicen. 312, nos dice Ferchu y se agarra la cabeza así, ese simbolito, ¿cómo se llaman? Los emoticones esos que dicen, no, mija, otra vez te equivocaste. Desde que empezamos a transmitir, estoy preguntando que cuándo es. La pregunta ahora es, ¿me escuchan? Porque Karina no me está escuchando. Pero aquí en los comandos me dice que como que la voz está saliendo. Preguntemos para... Ah, sí, me escuchan porque Fernanda me aclaró lo del 312. Entonces, no sé, ahora le mandaremos un aviso a Cari para ver qué es lo que está pasando. Hoy tenemos un programa rico en cuentos. Un programa súper, súper sentido en todos los sentidos. Y vamos a empezar compartiendo el cuento de Susana Basso, que ayer lo escuchamos, pero para los que se están uniendo recién hoy, porque sabemos que, bueno, que hay gente que a veces no puede escucharnos todos los días, aunque los fans sabemos que están, vamos a escuchar un cuento lindo que ha compartido con nosotras Susana Basso y a continuación del cuento, no lo voy a interrumpir, van a escuchar los comentarios sobre el cuento de Silvia Bonino. Papá trabajaba durante toda la semana sin descanso. Por eso, el domingo hacía algunas tareas en la casa, en la mañana, arreglo de cosas rotas, podas, etc. Y en la tarde era de paseos, de visitas. Con su Forson Celeste nos hacía recorrer el mundo. Para nosotros era solo dar una vuelta. Pero había domingos que no podía. Atareado se pasaba la hora y ya no salíamos. Él se las ingeniaba para hacer de esa tarde algo diferente. Juntaba unas lombrices en el jardín de mamá, las ponía en una latita con un poco de tierra, anzuelos, tanza de la caja de las herramientas y unas cañas tacuara. Mamá ya ponía agua en el termo de aluminio, el mate, una torta cortada en un repasador y una mantita vieja para sentarnos. Y allá salíamos los cinco, puro risa y conversación. Llegando, papá decía, bueno, ahora callados, si no los peces no pican. El cañadón Paso Escobar corría a solo 100 metros de casa. Papá nos llevaba cuando la corriente estaba baja, por cuidado que nos cayéramos al agua. Y cuando ésta estaba baja, quedaba en el cauce todo lo que el agua cubría. Ellos hacían de nuestro paseo al cañadón toda una aventura, investigación, descubrimiento. Encontrábamos piedritas, caparazones de caracoles secos, alguna tortuga, yuyos raros, florcitas distintas y como racimos de uva pero rosados, pendían los huevos de rana. Otro día nos enseñaban los ranacuajos y todo el proceso hasta llegar a la rana. Éramos unos verdaderos expertos después en la escuela cuando se daba el tema. Al final de la tarde, cuando ya los mosquitos nos avisaban la partida, volvíamos con el baldecito con unas pocas y pobres castañetas que caían en nuestras manos y algún bagre bigotudo que eran el deleite de Troilo, nuestro gato negro de ojos verdes y alargados, cara achatada, por eso su nombre como el músico argentino. Teníamos temas y preguntas para toda la semana y recuerdos para toda la vida de nuestra preciosa niñez. A mí lo que me trae el recuerdo es de niña ir a pescar mojarritas a la cantera que está en Antares, casi Instrucciones. Era la zona, una de las zonas balnearias de la zona. Había una picada, unas rocas muy altas que los chiquilines se tiraban. A mí me da un miedo tremendo. Yo lo único que hacía era quedarme en el borde de la cantera que nos llevaba a mi abuela, a mi hermano y a mí. Y bueno, un paseo precioso, a veces con pesca y a veces sin ella. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. Y así es este lindo cuento y esta vivencia que nos comparte Silvia Bonino, ¿no? De cuando iban a pescar mojarritas. Yo la verdad es que nunca fui a pescar. Sé que a mi hermano, cuando éramos niños, él sí se iba a pescar. No iba con mi padre, porque a mi padre no le gustaba pescar. Pero no sé, esa vivencia no la tengo. Pero no importa que sea esa o que sea otra. Piensen qué era lo que les hacía. A mí me gustaba mucho, sí, ir a nadar con mi padre. Yo no nadaba nada. Pero el ir a la playa, que era excepcional, ir con él y meterse en el agua y que te llevaba hasta lo hondo, donde no hacías pie, eso era ya lo máximo. Y bueno, hoy es un día en que podemos, los invitamos a evocar y a esos recuerdos, esas vivencias, ¿no? Esas cosas tan lindas, ¿no? Que de la infancia en las que hemos compartido, que son las que hacen nuestro presente. Todo lo vivido, lo hayamos catalogado como bueno y malo, indudablemente es lo que nos hace la que hoy somos y la que cada uno de ustedes es. Y la infancia es un momento especial, la adolescencia es otro momento especial, y la adultez y los 50 y pico que tenemos ahora son especiales, y todo tiene algo. Y todo tiene algo de lo que aprender y de lo que rescatar en esas vivencias, ¿no? El programa de hoy entonces vamos a ir de vivencias, de emociones, de sentires, de sentidos. Y ahora en esos sentires y en esos compartires que tenemos, voy a compartir con ustedes un saludo del abuelo Miguel y un pedido especial que hoy nos trae. Hola María Alejandra, quiero mandarte un fuerte abrazo, un abrazo grande a toda la comunidad valenciana y abrazar también a todos los oyentes. Lo que quiero transmitirle hoy a través de tu programa a todos los oyentes, es un llamado a la solidaridad. Tengo un amigo desde la infancia, que estuvimos desde la escuela juntos y siempre, tiene un tumor en un riñón y lo tienen que operar dentro de poco. Necesita 4 donantes, pero ya tiene 2, necesitaría 2 más. Espero, es decir, que contacto con alguien, o si alguien está dispuesto, tiene la voluntad de hacerlo, está en condiciones de hacerlo, que se pueda contactar conmigo a través de la radio o con mi celular o algo para darle los datos. Es decir, el lugar donde lo operan es en el Círculo Católico. Y bueno, necesita el que se presente, perdón, digo, tiene que llevar el nombre de la cédula, cosa que yo se lo doy. Y bueno, tendría que ir para con esos datos para poder donar sangre. Otra vez, digo, es un llamado a la solidaridad, que yo sé que este grupo la tiene. Y en gran forma. Así que vamos a disfrutar hoy del programa, como siempre. Y nuevamente saludo a María Alejandra. Un abrazo grande para vos, Miguel. Y sí, sin dudas, este programa, si tiene algo que lo caracteriza, es la solidaridad, el estar todos atentos a todos. Y bueno, si alguien puede y quiere donar sangre para este amigo del abuelo Miguel, pónganse en contacto a través del WhatsApp de la radio o quienes tengan el contacto con Gonzalo, si tienen el número de Miguel también, o el mío no lo tienen, bueno, pero pónganse en contacto con nosotros. Miguel no nos dice qué tipo de qué grupo sanguíneo es el que necesitas, a lo mejor son 4 donantes y no importa qué tipo de sangre sea, pero quien pueda y tenga la buena intención se agradece y pónganse en contacto entonces con nosotros a través de del chat de Radio Aldea. Y bueno, Miguel, te mandamos un gran abrazo y un gran abrazo de intención sanadora para tu amigo y que vamos arriba, que se puede. Y como este programa estamos viendo que en el chat que somos un montón de gente, ¿eh? Entonces, claro que sí, que alguien tiene que aparecer. Gonzalo me escribe que tenemos que calcular que este programa a través de Radio Aldea 230, del Mix LR de 230 y de FM del Carmen, lleva un total de 30.000 personas escuchándonos. Compartiendo con nosotros. Es que es un disparate, ¿eh? Se dice rápido, pero es un montón. Saludamos aquí a 2 asaltantes sin patente que nos saludan. No sé quiénes serán, unas hermosas miradas, pero con los tapabocas, uno de flores y otro de que. ¡Ah! ¿Saben qué? Seguro que son Jaque y Graciela. Déjenme adivinar. Seguramente que sí. Un abrazo muy, muy grande para este dúo que me encanta. Hay 2 dúos que me encantan. Y es este dúo de mujeres y el dúo que hacen Gonzalo, Elvire y Marita. ¡Qué dúo! ¡Qué personajes! A los que no escucharon ayer, déjenme contarles que ayer, en la columna de Maritán, que estuvo impecable como siempre, además estuvo muy divertida para mí, no así para el abuelo Miguel, porque se encargaron de difamarlo, eso fue pura difamación, y el abuelo Miguel trataba de defenderse, no había caso, al aire salió lo que ellos quisieron. Así que lo que tenemos por lo que salió al aire es que al abuelo Miguel le encanta la letra de la comparsita. Al abuelo Miguel es hincha fanático de Nacional y que le encanta Astor Piazzolla. Anoten eso. Es eso es lo que salió al aire y mientras no se desmienta, es lo que ha quedado. Entre bambalinas salían otras cosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a correr un estúpido velo y vamos a una canción que nos une a todos en este planeta Tierra, porque es la casa de todos. Es cueva de ratón. La tierra tiene muchos mares donde hace su casa el señor caracol. En la tierra crece el lagarto, la jirafa y el ruiseñor. En la tierra canta el gallo tempranito su canción. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Aquí hay un árbol grandotote y otro chiquitiquitín. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Somos aire, somos viento, somos mar. Somos nubes, somos seres con la tierra como hogar. Unos estamos viviendo, otros murieron ya, pero la gran mayoría aún queda por llegar. La tierra es la casa de todos los niños que crecen al sol. De la niña mora, del niño cangrejo, la reina rosa y el rey ratón. Este hermoso planeta azul en el que habitamos es la casa de todos. Y el problema está en que somos una humanidad a que nos gusta complicar las cosas. Porque sería tan sencillo vivir en esa conciencia de que es de todos. No tendríamos que poner fronteras, inventar que hasta acá es de Carlitos y después de acá es de Francisca y después, y entonces entrar en esas historias de que si de aquí, que de allá. No soy de aquí ni soy de allá, como decía la canción. Es que es de todos. Y esta radio demuestra que es de todos. Radio Aldea 230, desde Uruguay, transmitiendo hoy desde Javia, España, para todo el mundo, para todo el que nos quiere escuchar y para todo el que quiere escuchar hoy, ahora, aquí, Javia, a las 19:33 de la tarde, vamos a escuchar lo que el abuelo Miguel tiene para decirnos. Bueno, María Alejandra, voy a hacer mis descargos. Porque esto es una infamia, la verdad, lo que hicieron públicamente, y no volveré a comunicarme con la radio hasta que se retracten públicamente lo que dijeron, ¡no! Porque soy hincha de Peñarol, el campeón del siglo. No me gusta Piazzolla. Puede ser un gran músico, pero si quiero escuchar tango, no escucho a Piazzolla. Y además, la letra de la comparsita es un bajón, pero un bajón enorme. La música, bien, bárbaro todo, pero es algo, es deprimente. O sea que me difamaron de una manera, pero así, vilmente me difamaron. Hago mi descargo. Y bueno, esto es lo que digo públicamente. Van a tener que retractarse, porque lo que va a pasar es que van a tener que ir a fiscalía y ser formalizados. Y creo que para este tipo de delitos, una pena de, por lo menos, de cadena perpetua, que la van a instalar en nuestro país para este tipo de delitos. Así que dejo bien claro lo que, lo que me afectó ayer en semejante difamación, que no la puedo. Bueno, y menos mal que no dijeron que soy hincha de Basania, porque si no me quedo al borde del suicidio. O sea que, otra mancha más, como quien dice. ¿Ah? Y esto lo hago públicamente. No, ¿escucharon eso? No, Miguel, no te lo tomes así. De la radio tenés que seguir estando, porque no es por estos dos personajes que te han difamado. Es por el resto de los 29.998 radioescuchas que queremos que estés presente. Pero esto no queda acá, hay respuesta. Y Gonzalo está respondiendo. No lo escuché el audio, lo voy a sacar al aire. Esperemos que sea apto para este horario sin protección a menores. Miguel, vos, anda a hablar a la Carve, a la Continente, con Ever Pinto. ¡Ever! Ahora va a decir que tampoco es un viejo transgénico y agrotóxico, cuando todo el mundo sabe que sí, es como Washington. O le va a dar algo al viejo polilla este. ¡Escucharon! Le dijo, viejo agrotóxico, viejo polilla. No, esto es muy fuerte. No sé cómo va a seguir esto, por las dudas. Ahora vamos a poner otra canción así para que se remueven los aires. Menos mal que este programa hoy va de paz y amor, porque yo no sé en qué termina esto. Shikama, la la la kiki kokok, kakunga shikalole, toyame se tenulo. Sasendo shikama, la la la kiki kokok, kakunga shikalole, toyame se tenulo. Papa we, papa wo, papa wo, pa we. Bueno, así están las cosas. Menos mal que esta súper linda canción, Papá Hue, de Vuelta Canela, ha suavizado los ánimos. Y el abuelo Miguel ha decidido tomarlo como de quien viene. Él sabe de quién viene y se conocen desde hace mucho. Casi como si el abuelo Miguel lo hubiera parido al señor director. Casi como que. Así que esto, mejor dejémoslo así y continuemos con nuestra programación. Ah, pero miren lo que les voy a decir, porque me vino esa idea y no quiero que se me pierda. Ellos son de la vieja escuela en el que los que se pelean se quieren. Pero déjenme decirles hoy que es, a ver, ya les digo qué día es, porque no sé ni en qué día vivo. Hoy es, que quede registrado, hoy, miércoles 3 de junio del 2020, a las 19:39 hora española, a las 14:39 hora uruguaya, los que se pelean no se quieren. Eso es un cuento que nos vendieron hace mucho, mucho tiempo y que ya es hora de ir dejando atrás y cambiar. Quien de verdad te quiere, no te hace daño. Quien de verdad te quiere, te hace de trampolín para que saltes y brilles. Y dicho esto, seguimos con nuestra programación y llega con nosotros Ferchu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la cocina de Ferchu. Ferchu, Ferchu, Ferchu, Ferchu, Ferchu. ¿Qué tiene la sopa del nene? ¿Qué tiene la sopa del nene? Salsendo shikama, la la la kikikokok. Buenas tardes, Radio Escucha de Aldea 230. Bienvenidos a otro miércoles más en la cocina de Ferchu. Y les pido disculpas de antemano, porque acá hay mucho, mucho ruido, mucho movimiento, mucho nerviosismo. Porque esta cocina, como muchas otras cocinas del Uruguay, no han parado de funcionar desde el 2 de marzo. Pero ahora se le agrega un ingrediente mágico que lo habíamos perdido por un tiempito apenas. Lo habíamos perdido, lo retomamos. Y con esas ganas locas de volver a vernos, a mirarnos a los ojos, a entablar vínculos próximos de persona a persona, pero por ahora sin besos ni abrazos. En esta cocina nos lavamos muy bien las manos y mantenemos cierta distancia, metro y medio, por favor. Ojo la cacerola, metro y medio. Y entonces... miércoles de cuento y a veces tenuno, papá hue, papá hue. Cuento que te cuento que esta es una historia de un alimento. El nabo, un cuento ruso, viejo, muy viejo, como los dos personajes de este cuento. Dicen que allá en el campo, lejos, muy lejos del ruido de la ciudad, vivían un viejo y una vieja. Muy humildes ellos dos. Poca cosa para cocinar había en esa cocina. Muy poca. Pero la vieja, que era la encargada de la cocina, se la rebuscaba. Hasta que un día se encontró que había muy poca materia prima en la cena. Entonces, el viejo, ni lento ni perezoso, dio con un nabo y dijo, ya sé, vamos a plantarlo. Y así... buscó un lugar en su terreno donde la tierra es bien negra y fértil. Y ahí lo plantó. Y pasó la lluvia y los días, el viento, el sol. Y el nabo fue creciendo y creciendo, creciendo, hasta ser un nabo gigante. Y entonces llegó el momento de cosecharlo. Porque la vieja y el viejo, que habían comido muy poca cosa hasta ahora, se les hacía agua la boca pensando en una rica sopa. Nabo gigante, señoras y señores. Llegaron hasta el terreno donde la tierra era negra y fértil y se encontraron con unas hojas enormes, enormes. El viejo salió corriendo a buscar a la vieja y allá estaban los dos. Así que el viejo se agachó, se preparó a cinchar de las hojas del nabo para cosechar. Y tiró y tiró y tiró, pero el nabo no se movió. Así que la vieja decidió ayudarlo. El viejo otra vez se acomodó, se agachó, dobló sus rodillas, agarró las hojas del nabo. La vieja agarró la cintura del viejo y tiraron, pero el nabo no se movió. Entonces fueron a buscar a la nena. Y allá vino la nena. Y entre los tres volvieron a intentarlo. El viejo se agachó, agarró las hojas del nabo, la vieja agarró la cintura del viejo, y la nena la cintura de la vieja. Y entre los tres tiraron y tiraron con todas sus fuerzas, pero el nabo no se movió. Entonces decidieron salir en busca del perro negro. Y allá vino el perro negro a colaborar. El viejo se agachó, agarró las hojas del nabo, agarró bien fuerte. La vieja agarró la cintura del viejo, la nena agarró la cintura de la vieja, el perro de la nena, y entre los cuatro tiraron y tiraron y tiraron. Pero el nabo no se. Así que el perro, ¡wow, wow!, dijo, y salió a buscar al gato. Al gato vuelven todos y vuelven a intentar. El viejo se agacha, agarra las hojas del nabo, la vieja se agarra del viejo, la nena se agarra de la vieja, el perro se agarra de la nena y el gato del perro. Y entre todos tiran, tiran, tiran, pero el nabo no se quería mover. Así que el gato dijo, miau, miau, voy a buscar al ratón. Y volvió con el ratoncito blanco. Y volvieron a intentarlo otra vez. El viejo flexionó sus rodillas. Se prepararon todos, el viejo toma fuertemente las hojas del nabo, la vieja se agarra del viejo, la nena se agarra de la vieja, el perro se agarra de la nena, el gato se agarra del perro, el ratón del gato, y entre todos tiran, tiran, tiran con tanta fuerza que vuela el nabo por los aires, todos se caen de cola al piso. El viejo sobre la vieja sobre la nena sobre el perro sobre el gato y el gato sobre el ratón. Pobres, sí. Estaban tan felices, de que iban a tomar sopa de nabo que a nadie le importó nada. Sacudieron la tierra de su ropa y allá partieron hacia la casa. Primero que nada y antes de cocinar, se lavaron muy bien y con abundante jabón las manos. La vieja que se encargaba de la cocina dijo, a poner la mesa. El viejo puso el agua en la olla y todos se prepararon. La vieja lavó el nabo, cortó el nabo, lo puso en la olla, le agregó bastante sal y esperaron a que estuviera bien hirviendo esa sopa de nabo. Todos prontitos a la mesa, la nena con su plato, el viejo con su plato, el plato de la vieja, y le pusieron un platito para el gato, para el perro y para el gato. Cuando todo estuvo listo, llegó la sopa a la mesa con el cucharón. Se puso un cucharón para la nena, otro para el viejo, otro para la vieja, un poquito para el gato, para el perro, para el ratón. Y el último poquitito de la olla lo guardaron para mí. Y colorín colorado, el cuento de nabo se ha terminado. Y me voy por un caminito y vengo por otro. Y si este cuento les gustó, otro día les cuento otro. Hasta la próxima. ¿Qué tiene la sopa del nene? ¿Qué tiene la sopa? Estás escuchando Para no dormir la siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230 y por FM del Carmen 105.3. Y hoy tenemos una programación espectacular. Que se fue armando así como cada día. Esto no es una, ni es Gonzalo, ni es Maritán, es que somos ni el abuelo Miguel, ni Jaque y Graciela, es que somos nosotros y somos ustedes, o sea que somos un gran nosotros los que hacemos este programa, porque se hace entre todos. Se hace entre todos porque la comunicación es algo fundamental para nuestra especie humana, ¿sí? Como humanos no podemos estar en solitario, no somos un grupo que pueda aislarse, porque cuando nos aíslan nos morimos, no sobrevivimos en soledad, sobrevivimos en comunidad. Y esto es Radio Aldea 230, una comunidad que comunica desde el alma, desde el corazón, que comunica utilizando todos los sentidos. Y les dejo aquí una canción para niños que nos habla de los cinco sentidos, porque es a través de estos cinco sentidos por donde nos llega toda esta información para comunicarnos. Todos tenemos los cinco sentidos que nos ayudan a percibir mejor colores, texturas, la temperatura, sabores, sonidos, la forma y color. Con mi nariz yo puedo oler, con mis manos agarrar, mi lengua es para probar, con mis oídos escuchar, con mis ojos puedo ver y así cosas descubriré, todo mejor aprenderé. Con mi nariz yo puedo oler, con mis manos agarrar, mi lengua es para probar, con mis oídos escuchar, con mis ojos puedo ver y así cosas descubriré, todo mejor aprenderé. Necesitamos los cinco sentidos, entonces, que son como las ventanas, ¿sí? Son las ventanas de nuestro cuerpo y es a través de esas ventanas que nos llega la información del exterior y es a través de esas ventanas en las que damos la información desde nuestro interior, desde nuestro cuerpo. Entonces, los ojos con los que vemos, nos sirve para comunicar también a través de la mirada, porque no es lo mismo ver que mirar. Ah, no, porque puedo ver una planta, puedo mirarla, y en una estoy captando mucho más que si es solamente hojitas verdes, un tronco, y sé que hay tierra y por debajo unas raíces. Cuando veo la planta, veo eso. Cuando la miro, porque podemos mirar a través del alma. Entonces, cuentan que los ojos son los espejos del alma. Porque cuando nos miramos a los ojos, vemos más que una pupila. Por eso, muchas veces nos cuesta mirarnos a los ojos, porque sentimos que si la mirada es sincera, que nos estamos desnudando, estamos mostrando todo nuestro interior con todos nuestros sentires. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época que estamos ahora, y ahora que vamos a acercarnos nuevamente a la escuela, no vamos a comenzar las clases, no, las clases comenzaron hace mucho, pero vamos a acercarnos a la escuela. Claro, nuestros sentidos no van a estar totalmente al descubierto, porque vamos a tener, no sé si ahí eso me tienen que decir, si es totalmente obligatorio, pero aconsejan usar tapaboca o, como le dicen, barbijo también. Y entonces eso hace que gran parte de la expresión de nuestra cara para comunicarnos quede cubierta. Y podemos lamentarnos de esto, pero también podemos decir, no importa, vamos a rescatar la comunicación a través de la mirada. Y entonces vamos a reaprender a reírnos con los ojos, a transmitir enojos. A ver, practiquen, practiquen. Concéntrense, lleven toda la atención a los ojos y ríanse con los ojos. Sientan como cuando hacen una sonrisa, la expresión, lo sienten, no lo ven, lo sienten, cambia. Y cuando me enojo, la mirada también cambia. Y cuando estoy triste. O sea que no solo puedo ver el exterior, también puedo comunicar mi interior a través de los ojos. Y a través de la boca también. Porque ahora, por ejemplo, estoy comunicando a través de la palabra. Mi boca también, como sentido, percibe sabores. Y con respecto a esto de los sabores, vamos a compartir un clásico que habla del sabor. El sabor a mí, para ustedes. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Estamos en Radio Aldea 230, transmitiendo desde Jávea, España, a las 20 horas y un minuto, para esta gran aldea Planeta Tierra y con especial para Radio Aldea Uruguay. Porque ahí deben de ser entonces, déjenme calcular, las 15 horas y un minuto, porque tenemos esta diferencia horaria que es simplemente, no sé, es solamente una percepción. Porque ahora, entre todos nosotros, hay una gran unión y una gran percepción de unos a otros a través de los sentidos, porque con el programa de hoy estamos trascendiendo la función de simplemente ver, oír, saborear, olfatear, tocar, y hoy vamos a trascender a todo esto porque hemos decidido que la situación mundial que estamos viviendo, que no nos permiten abrazarnos, besarnos, no nos va a reprimir. No nos vamos a abrazar físicamente porque vamos a tener que mantener esa distancia. Pero a partir de este programa, todos nosotros vamos a terminar con esa idea de que sí, los abrazos así apapachaditos, sintiendo el calorcito del otro, son ricos, son riquísimos. Pero si no puedo, también podemos extender nuestro cuerpo más allá de lo físico y a darnos un gran abrazo con ese cuerpo energético que todos tenemos. Ese sentirnos de corazón a corazón como lo estamos sintiendo ahora. Porque, no sé ustedes, pero yo los estoy sintiendo. ¿Y qué decirles de los olores? Es que los olores, las fragancias, los perfumes que perciben nuestra nariz, es que es magia pura. Porque uno así olfatea un olor particular y ¡buah! La transporta automáticamente, es como un viaje en el tiempo, porque hay olores que traen recuerdos, todos los olores nos traen recuerdos, no hay algunos, es que todos los olores nos disparan en el tiempo a una situación que hemos vivido. O, si están bien alertas, te disparan a una situación que estás por vivir. Sí, señores, sí, señoras. Porque a mí me ha pasado de que eso que te mirás con alguien, que te llevas conociendo un tiempo, que ya has bailado y que sabes que te gusta, que las hormonas están ahí, las mariposas aleteando y está todo bien. Y un día de repente hay un olor de esa otra persona que te llega y decís, oh, bueno. Acá hay lío o no lío, pero a mí me parece que me enamoré. Y entonces automáticamente uno ya se proyecta a futuro. Y eso a mí me ha pasado. Y no una, sino muchas veces. Porque esta que les habla es una gran enamoradiza de la vida. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Al mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Sí. No estoy contigo por tu perfume, sino por tu olor. Porque, como decíamos, los olores nos traen recuerdos del pasado y nos traen recuerdos de futuro. Y nos hacen captar toda una realidad impresionante. Por ejemplo, el olor, para mí, voy a hablar de mis olores, el olor a café. En la mañana hace que ya el día sea, es como, me transporta como meditativo. El olor a pasto recién cortado, el olor a tierra mojada, el olor de un niño o de una niña, el olor de mi mamá, tiene un olor muy particular, muy rico, mi papá también. Mi abuela también. Y los recuerdo en esos olores particulares que cada uno de nosotros tenemos. Y es lo que nos hace a cada uno diferentes también. Es nuestra fragancia personal. Y ojo, eso no quiere decir que tengo que andar por ahí oliendo a sobaco. No. Y no quiere decir tampoco que tengo que andar oliendo a Chanel número 5. No, es que hay, cuando estamos bien, es que desprendemos una fragancia así tan, como les decía, como el olor a mar, por ejemplo, el olor a amar, sí, porque cuando hay un olor que nos gusta, es que nos enamora, Y da igual, ya les digo, que sea un olor de la naturaleza, que sea de otro ser. Es que nos mueve un montón de cosas. Y obviamente ahí se empiezan a unir todos los sentidos en esa percepción, porque automáticamente nos traen una imagen. Y que la estoy viendo con, no con los ojos de ver, estoy mirando en el interior y ahí es donde entra esa magia de los diferentes sentidos. O el evocar una caricia, ¿no? Con ese sentido del tacto. Lo que decíamos, no vamos a poder abrazarnos ahora, pero nos vamos a abrazar igual, porque no nos van a prohibir el abrazo, ese que va de corazón a corazón, ese abrazo intencionado. ¿Y qué decirles de la escucha, del oído, ¿no? Claro, vamos a cuidar nuestra palabra. Está ese dicho sufi que creo que alguna vez lo he mencionado, y si no, se los menciono ahora. Que no salga de tu boca palabras que tu corazón no sienta. Así, sencillo. Entonces, es a través de esos sentidos entonces que vamos a percibir a los otros, a todo lo que nos rodea, y que nos vamos a comunicar desde nuestro interior. Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente tenemos esas ventanas con los vidrios empañados, no siempre, pero muchas veces. Y si los vidrios están empañados, no puedo ver bien para afuera y tampoco me puede llegar la información de afuera. Empañados algunos, hay otros que están negros. Entonces, es importante cuando vayan a ducharse, por ejemplo, y se laven la cara, o se laven la cara, simplemente un poco de agua, así, y me lavo la cara, intencionar. Hemos visto ya con esto que hemos estado hablando que no es solo lo material lo que perciben los sentidos. Entonces, intenciono y los limpio. Y me limpio los sentidos. Y, por ejemplo, puedo que mis ojos y que mi nariz y que mi boca y que mi tacto sea solamente caricia y que mis oídos solo perciban la belleza, por ejemplo. Entonces, ahí nos viene el dicho este de a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Si lo que están diciendo no viene cargado de belleza, entonces, ¡buah! Cierro mis ventanas porque no quiero recibir esa información. No es conmigo, si no es conmigo. Ojo, si no es conmigo, no. Si me están diciendo algo, con respeto, aunque no me guste, con el mismo respeto tendré que escucharlo, pero podemos limpiar nuestros sentidos, porque después, ¿qué nos pasa? ¿A qué les habrá pasado? De repente estás así y decís, mira, ¿viste? Me está mirando mal. Mira esos ojos cómo me miran. Seguro que está enojado conmigo, que está enojada conmigo. Y el otro no está ni ahí contigo. El otro tiene la mirada así como perdida porque está en sus pensamientos y no está ni ahí contigo. ¿Y eso por qué pasa? Porque tenemos las ventanas empañadas, los cristales sucios. Hay que limpiar los cristales de las ventanas del alma. Como un ritual de limpieza y purificación de los sentidos. Seguimos entonces, a ver, que estoy hablando mucho y entonces me olvidé de seguir. Miren, Fernanda Ferchu nos dice el olor de amor y familia en Navidad. Por ejemplo, para mí eso es olor a jazmín. Para mí el olor a jazmín es olor a Navidad y es olor a juntarnos. Y para vos, ¿qué olores te evocan así recuerdos lindos? Hay algunos que también evocan recuerdos tristes, porque la tristeza también es una emoción, ¿no? Los sentidos nos evocan emociones. Y la alegría no es la única emoción. Y todas las emociones son válidas, las necesitamos a todas. Necesito la alegría, necesito la rabia, el enojo, también lo necesito. La tristeza también me está hablando de algo. Y con respecto a esto, vamos a música y a un cuento que nos comparte la productora Melina. La música que vamos a escuchar antes es de Marta Gómez, Ritualitos, que me gustó mucho y que me pareció que se enganchaba bien con el cuento que nos comparte hoy Melina. Me gusta usar muchos diminutivos y en Colombia creo que son bastante comunes, creo que aquí también, pero es que son muy lindos porque no sé, como que lo hacen a la palabra más personal, pienso yo. Y bueno, yo siempre digo mi musiquita, mis cancioncitas, y estos son como rituales, pequeños rituales, ritualitos que uno tiene, uno se inventa todos los días para vivir, así sea una llamada o un email o algo que uno hace todos los días. Yo siento que creamos pequeños rituales para, como excusas para estar vivos. Y también la tristeza, por ejemplo, que siento yo al estar lejos de mi familia, de mi tierra, de mis amigos, no es una tristeza tan profunda ni tan triste, sino más bien una tristecita. Esta es la historia de esta siguiente canción, Ritualitos. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine a dar. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Thank you. Tristeza, manual de usuario, por Eva Eland. A veces la tristeza llega inesperadamente. Te sigue donde quiera que vayas. Y se sienta tan cerca de ti que no te deja respirar. Puedes intentar esconderla. Pero es como si tú mismo te hubieses convertido en la tristeza. Intenta no tener miedo de la tristeza. Dale un nombre. ¿Hola? Escúchala. Pregúntale de dónde viene y qué es lo que necesita. Si no se comprenden, siéntense juntos y quédense quietos durante un rato. Encuentren algo de lo que ambos puedan disfrutar, como dibujar, escuchar música o tomar chocolate caliente. A la tristeza no le gusta estar siempre en el interior. Trata de dejarla salir. Den un paseo entre los árboles, cuanto más largo mejor. Quizá lo único que necesitas saber es que es bienvenida. Y dormir junto a un amigo. Cuando te levantes, no te preocupes si se ha ido. Comenzará un nuevo día para ambos. Déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. La tristeza es una emoción que está muchas veces muy presente. Y bueno, no hay que tenerle miedo, como nos contaban, ¿no? Y el cuento este que nos trajo hoy Melina, a la que le mandamos un gran abrazo y un gracias enorme por estar siempre presente en esta programación, que sí, estoy triste ¿y qué pasa? No pasa nada. Estoy triste y tengo ganas de llorar, lloro. Si querés llorar, llorá, Yolanda. Acuérdense siempre de eso. Y eso ya hace que uno se ría de uno mismo. Porque entre la tristeza, la rabia también, es otra emoción que en estos tiempos viene fuerte. Y déjenme decirle, a veces la rabia es mejor que la tristeza, porque la rabia, si uno aprende a usarla, y la siente dentro, así en las vísceras, es a partir de esa rabia que uno puede crear y sacar toda la fuerza. Entonces, cuando sientan rabia, en vez de salir a destruir, salgan a crear. Con la rabia puedo hacer la danza del fuego más impresionante, o puedo pintar de acuarelas la pared de mi casa. La tristeza, la saludo, la dejo estar y lloro 5 minutos, pero en esos 5 minutos me quedo seca, así, seca. Y la dejo ir, y lo dejo ir. Este programa de hoy que estamos transmitiendo aquí en Radio Aldea 230 y también para FM del Carmen 105.3, desde Javia, España, hoy estamos con los sentidos y los sentires y el sentido. ¿Qué sentido tiene negar lo que siento, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene no aceptar que estoy triste por algo que me pasó? ¿Qué sentido tiene no reconocer que esta situación a mí me da rabia? Entonces, encontrémosles a cada cosa un sentido y démosle el sentido que sea siempre en un sentido de bondad, de solidaridad, un sentido que nos sirva para crear, no para destruir, crear algo nuevo. En la creación está lo nuevo, en la creación está la diversidad. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno. E se a gente quiser, ele vai pousar. Thank you. história qualquer, eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida. E depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Estás escuchando Para No Dormir La Siesta por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Todos Alejandro y a todos de la Radio Aldea. Chao. Hola, los 30, estamos escuchando la radio. Desde España la persona Alejandra, que es como se está apareciendo la música que está poniendo. ¡Genial! ¿Sí? ¡Genial! Les mandamos un gran abrazo a Tomás y a Guille, que están atentos a nuestra programación de Radio Aldea 230 y FM del Carmen 105.3. Hoy, transmitiendo desde Javia, España, y estamos aquí a las 8:35, todavía nos quedan como media hora de programa. Un programa que hoy va de sentidos, sentires, sentido, con sentido o sin sentido. Yo prefiero que sea con sentido del humor siempre. Porque es el sentido del humor, es el que nos va a sacar siempre de donde estemos. Es que la vida sin humor, ¿qué sentido tiene? Por ejemplo, les voy a compartir, miren, ahora, esperen que lo voy a buscar porque lo tengo por aquí. Es un poema de un amigo que me encanta a mí cómo escribe y dice, Javier Martínez, y esto es a propósito del buen humor. Con buen humor ni hay mal rumor ni mal tumor. El buen humor se da cuando las condiciones de humedad y humildad son las adecuadas para una buena salud. Con buen humor, todos los líquidos humorales están en equilibrio. No predomina el frío ni predomina el calor. No predomina la humedad, ni predomina la sequedad, y el viento aparece en la medida justa para equilibrar todo lo demás. Y no aparecen desajustes ni en las bilis ni en las flemas. No hay ni exacerbaciones ni defectos. Hay buen rollo, tanto en lo orgánico como en lo emocional. Hay solidaridad en nuestros órganos y tejidos, en nuestras células. Reina el equilibrio de nuestros humores y reina la armonía de nuestras emociones. Por eso, con buen humor, nada se estanca ni nada en exceso sobresale. Simplemente crece el valor decidido de nuestra virtud y con ella conseguimos ver con 100 ojos y sentir con un solo corazón. De ahí que cuando vibramos en nuestra virtud, los otros se alegran de habernos conocido. Y esta radio vibra en buena virtud porque yo me alegro de estar escuchando cada día la 2:30 y me alegro mucho cada vez que tengo que estar compartiendo desde aquí este momento, este encuentro amoroso. Y seguimos con buenos humores. Y ¿entendieron, no? Los humores corporales, si tenemos buen humor, se transforman en buenos humores y así la enfermedad no aparece. Puede aparecer un desequilibrio o algo, que tengamos que ir al médico, pero mi sentir no es de que, ay, qué malita que estoy, sino que, bueno, sí, tengo algo que ya va a mejorar, pero siempre con buen humor. Y por eso ahora viene este cuento que para mí tiene mucho sentido del humor. De Graciela Monte. Sí, El Club de los Perfectos de Graciela Monte en la voz de nuestra querida Karina. Ustedes se preguntarán quiénes eran los perfectos. Bueno, los perfectos de Florida eran como los perfectos de cualquier otro barrio. Así que cualquiera puede imaginárselo. Por ejemplo, los perfectos no son gordos, pero tampoco son flacos. No son demasiado altos y mucho menos petizos. Tienen todos los dientes parejos y jamás, de los jamases, se comen las uñas. Nunca tienen pie plano, ni se hacen pis encima. No son miedosos ni confianzudos. No se ríen a carcajadas ni lloran a moco tendido. Los perfectos siempre están bien peinados, siempre piden por favor y jamás hablan con la boca llena. Hay que reconocer que los perfectos de Florida no eran mucho que digamos. Bueno, pero así todo decidieron formar un club, porque todo el mundo sabe que los perfectos solo le gusta charlar con perfectos, comer con perfectos y casarse con perfectos. El Club de los Perfectos fue el tercer club de Florida. Los otros dos eran el Deportivo Santa Rita y el Social Juan B. Justo. El Deportivo Santa Rita era sobre todo el club de fútbol. Los sábados por la tarde se llenaba de floridenses porque los sábados por la tarde se jugaban los partidos amistosos con el equipo de Central Galo. El Social Juan B. Justo era el club de los bailes. Los sábados por la noche, los floridenses, que querían ponerse de novios, se reunían a bailar con los rockeros de Florida, entre guirnaldas verdes y rojas y amarillas. Pero el Club de los Perfectos era otra cosa. Para empezar, no era ni un galpón ni una cancha. Era una casa, con grandes ventanas y una verja alta de rejas negras, en un jardín que daba al frente. Nada de malbones, dalias, margaritas, solo dos palmeras esbeltas, rosales de rosas blancas y gomeros de hojas lustrosas. Los sábados por la noche, los perfectos llegaban al club con sus ropas planchadas y con sus corbatas brillantes,

tus ojos en la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Aldea 230 y FM del Carmen 105.3 en Para No Dormir la Siesta, y de 14 a 16 de lunes a viernes nadie duerme la siesta, porque siempre hay buena música, siempre hay cosas diferentes para comentar y de las que aprender, porque en esta radio la pasamos bien y aprendemos. Y hoy seguimos entonces en esta temática de sentidos, sentires, sentido, sin sentido, sentido del humor, el sexto sentido, el sentido de que este mundo tiene sentido. A veces a uno le parece que le falta un poco de sentido, como que ha perdido el sentido. Estamos viviendo en este 2020 y en estos meses una situación particular a nivel mundial. Y voy a compartir con algo con ustedes que a mí me llegó y me dejó pensando. El fin del mundo no me encontró bailando, ni de fiesta, ni contigo. El fin del mundo me encontró en pijama y me enteré por memes de Twitter. La realidad se desmoronaba lentamente y nosotros discutíamos por ver quién quitaba la mesa. La realidad se desmoronaba lentamente y nosotros fichábamos a las 7 en el trabajo. La realidad se desmoronaba y nosotros nos hacíamos la manicura lentamente. Y nosotros... Se apagaron los humanos y se encendió el planeta. El fin del mundo nos encontró en pelotas. Nos enfrentó al monstruo para mirarle a los ojos, cuando el único monstruo al que mirar éramos nosotros. Nos colocó frente al espejo y nos obligó a preguntarnos, ¿quién eres? Y entonces pulsamos el reset. El auténtico virus se encerró en sus casas, Benidorm descansada de ruidos y excesos, y nosotros hacíamos planes para cuando todo esto acabe. El aire pasaba y paseaba a sus anchas por las calles de Venecia y nosotros hacíamos planes para cuando todo esto acabe. La Mona Lisa suspiró exhausta de ser disparada por las cámaras y nosotros hacíamos planes para cuando todo esto acabe. Nadie observaba los anuncios de Times Square. Y nosotros hacíamos planes, sin saber qué mundo encontraríamos al volver. Acostumbrados a los 5 minutos más, a llegar tarde, a los tiempos, pusimos pausas a las limpiezas de bocas, al sutién, a los tintes de pelo. Acostumbrados a buscar aparcamiento, al tráfico, a los lunes, pusimos pausas a los abrazos, a los festivales y a las terrazas. Acostumbrados a ser entes programados que repetían acciones. Pusimos pausas a los teatros, al Rimmel y al 1% de batería. Dejamos de lado Globo y nos hicimos la cena. Aquí, retransmitiendo desde el primer mundo, una blanquita casi europea, bajo un techo con calefacción, aire acondicionado y bañera, que se queja por estar encerrada bebiendo cervezas a través de videollamadas. Dejé de lado el rímel, el sutién y las terrazas. Mientras tanto, en España ardían las llamadas al 016. Yacían los muertos en las calles de Guayaquil. Sao Paulo cavaba tumbas en línea recta. Y África. Ferias de muestras convertidas en morgues, pistas de hielo convertidas en morgues, camiones en Nueva York convertidos en morgues. Pero, ¿qué está pasando en África? Las Vegas colocaba a los sin techos en un aparcamiento. Rodrigo Duterte ordenó matar a cualquiera que se saltara la cuarentena. En la India viven 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. ¿Qué está pasando en África? ¿Y en Siria? ¿Quién se ocupa de los refugiados? Y en Afganistán, ricos y pobres, siempre dos polos. La realidad se ha vuelto inverosímil, sin sentido. Ya nada nos afecta. Nos hemos acostumbrado al desastre, a la muerte. Sin duda, este sistema necesita reiniciarse. ¿Desea hacerlo ahora? son los tambores y las risas de los niños los que nos ayudan a resetearnos, a rehacernos. En la música está la sanación. Es la música del tambor, esa música del origen que nos hace vibrar y del que como uruguayos somos unos buenos herederos, en donde pueda estar la herramienta para esos días en que no encontremos el sentido, en que la tristeza nos invada, en que la rabia nos nuble la vista. Recuerden esos ritualitos de, en palabras de Karina, nuestra cuentacuento querida, de mirar las estrellas, de tocar la tierra, de escuchar los pájaros, de espiar con los ojos del amor, de zambullirse en el color, de deleitarse en el sabor, ser ese instante de latido de universo conscientes de nuestros sentidos. Vaya para toda Radio Aldea 230, para los escuchas de, y los amigos de FM del Carmen 105.3, ese abrazo apapachadito que nos gusta dar y que, más allá de lo que esté pasando, continuamos dándonos porque no necesitamos el contacto, porque sabemos que de corazón a corazón y de que a través de las miradas siempre estamos unidos y en solidaridad. Los esperamos mañana por esta misma onda a las 14 hora uruguaya y a las 19 hora de España. Radio Aldea 230, en este horario de no dormir la siesta. Conto ven un día ñegue, tu cau bendique mi mane conto ven un día ñegue, con el dume bura ma fe bua ma infine coñala, con el dume solo fe solo infine coñala, con el dume ala ma fe ala ma infine coñala. Baby. vacamente, vacamente, corogamela. Furu dancera, moli dancera. Olu ya la di, sumuru polo na uya la di. Olu ya la di, sumuru polo fa uya la di. Lu ya la di, sumuru singi uya la di. Nitara, manata, jela zigila. Mana buron soro, omine ibolo onaye. Mana buron soro, kiego mine ibolo ofaye. Estás escuchando Para No Dormir La Siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Oh,